Y adivino, no soy para lo que va a pasar esta noche, pero bueno, creo que es una gran final. Los dos han hecho mérito para llegar a esta situación. Pienso que para quedarse con el campeonato, Instituto va a tener que jugar un extraordinario partido, va a tener que hacer mucho más mérito de lo que hizo hasta ahora, porque la localidad es muy fuerte, tanto para uno como para el otro. Va a ser un partido muy peleado, el que maneje la presión y el que defienda mejor, creo que se va a quedar con el séptimo juego. Está muy reñido y, por suerte, para los que amamos el básquet, va a ser un lindo partido para ver. Así que ansioso, con ganas de que empiece.